10. Llevo 42 años, llevo 6 meses jubilado y había llevado 42 años trabajando en la antigua Junta de Energía Nuclear y en el actual Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. La Junta de Energía Nuclear fue el organismo que se creó en su día, en el año 1951, con el ánimo, con el objetivo de poner en marcha el sector nuclear español, desarrollar todo el ciclo del combustible nuclear, desde las labores de prospección, las labores mineras, las labores de purificación, hasta llegar a concentrados de uranio, y purificación del concentrado de uranio hasta llegar ahora a combustible nuclear, que es el uranio metal. Todas estas labores son de alto riesgo, se manipula uranio, forma mineral, es decir, uranio 238, uranio natural, y después se va pasando por los distintos procesos hasta llegar ya al hexafluoruro de uranio y después al uranio metal. Estos materiales son altamente peligrosos, todos ellos, y por supuesto la manipulación, lo que más peligroso hace estos materiales es precisamente su manipulación. Estos materiales están en la naturaleza, están protegidos por otra parte de tierra, lo que sea, prácticamente emisores alfa, quiere decirse que no tienen prácticamente mucha distancia de riesgo. Si no te aproximas a ellos, si no los coges con la mano, si no te entran en el organismo a través de la vía respiratoria o a través de la vía cutánea o a través del alimento, pues no son excesivamente peligrosos. Pero si por cualquier motivo cualquiera de estas partículas alfa te pasa dentro del organismo, pues tiene una potencialidad mutagénica impresionante. Puede producirte un fallo en cualquier célula y cualquier tipo de cáncer. Depende de dónde se fijase. Cada isótopo radioactivo tiene un órgano sensible y se fija en un órgano sensible. El uranio se suele fijar en el pulmón. El plutonio, que también hemos trabajado con ello en la Junta de Energía Nuclear históricamente, se suele fijar en pulmón, en tejido óseo y en riñón. El cesio-137 se fija en musculatura. El estroncio-90 en médula ósea, y se van produciendo cánceres de un tipo o de otro dependiendo del tipo. Pero bueno, todos estos isótopos radiactivos desde el año 1951 han estado manipulados nada menos que en la Ciudad Universitaria de Madrid y entre la Ciudad Universitaria y la Dehesa de la Villa. ¿En qué condiciones se ha hecho esa manipulación? Pues lo que yo he visto en estos 42 años, mi experiencia, lo que me han contado mis compañeros y los resultados en la salud que he visto en ellos, han sido, la verdad, y me atrevo a decirlo, impresionantes. Eso, en la metodología laboral que se utilizaba, era no tercermundista, era ninguna. En el año 71, cuando hubo un accidente de escape de residuos radiactivos muy grave en la alcantarilla, el gobierno franquista, alarmado, se vio obligado a llamar a una comisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Vinieron cinco expertos de esa comisión e hicieron un dictamen, un informe, ¿no? En el informe se recoge que se estaba trabajando sin ninguna norma de seguridad, sin ningún manual de seguridad, sin ninguna información previa a los trabajadores, sin ninguna protección de seguridad y higiene en el trabajo, sin separar, por ejemplo, las espitas de gas de los sitios donde se monetizan. El informe recoge que eso, que era un disparate total como se estaba trabajando. Ordenan la parada del trabajo por 2 años y ordenan que a partir de ese momento la Junta de Energía Nuclear se vea sometida a una inspección de salvaguardas por parte de la OIEA con mandato de la ONU. A partir de ese momento también se dan cuenta de lo que estaba intentando el gobierno de aquellos tiempos, era la reelaboración de los elementos combustibles de un reactor para extraer plutonio e ir engordando un inventario de plutonio hasta poder fabricar armamento nuclear. Ese era el objetivo final de las labores que allí se hacían. Pero bueno, como resultado de todas esas labores, lo que quedó lo que queda hoy en el CIEMAT es una contaminación generalizada de edificios, paramentos, zonas ajardinadas, suelo, subsuelo y hasta aguas subterráneas. En el año, 1990, por ahí, entre 1990 y el 2000, se hicieron unos sondeos, una empresa que es Geotecno, me parece, hizo una campaña de sondeos, y en esa campaña de sondeos llegaron a descubrir que hasta el agua subterránea, a una profundidad de 30 metros de profundidad, tenía contaminación por estroncio 90 y por cesio 137. O sea, estaba contaminado toda la superficie del CIEMAT, todas las estructuras del CIEMAT. Hubo que cortarse en aquellos tiempos, recuerdo, 7 cipreses y setos de aligustre enteros, porque estaban contaminados, hubo que talarlos y envidonarlos. Y bueno, lo último que he conocido ya como jubilado es que se ha cometido la tala de unos 100 pinos de un pequeño pinarillo que teníamos dentro del CIEMAR, y ahora se están troceando y envidonando para llevarlos al Cabrit. Pinos que a través del tejido radicular, por supuesto, habían absorbido la contaminación radiactiva, el uranio que tenía el terreno, y lo habían integrado en su estructura vegetal. Bueno, esa es la situación, en eso está el CIEMAR. Ha dicho Carlos que en principio se calculaba que los procesos de descontaminación iban a durar entre el año 2000 y el año 2006, estamos en el año 2012 mediados, y siguen los procesos de descontaminación, porque una de las cosas que se van encontrando es que a medida que retiran materiales, los materiales que están debajo de esos materiales están contaminados, su contaminación estaba ocultada por lo que había encima, con lo cual tienen que continuar descontaminando, hasta llegar a un límite en el que sea asumible, en el que el Consejo de Seguridad Nuclear diga y dictamine que ya está en condiciones de poder ser utilizado para otros fines. Eso va a ser una decisión política. Evidentemente jamás se podrá limpiar radiológicamente el terreno del CIEMAR. El terreno que ocupa hoy el CIEMAR y parte de la ciudad universitaria, las partes próximas al CIEMAR y parte de la de Salavilla, van a estar contaminados pues toda la eternidad, van a estar contaminados miles de años, el periodo de semidesintegración. El periodo en el que un tanto de actividad radiactiva pasa a ser la mitad, son, en el caso del plutonio, me parece que son 245.000 años, o sea, es nada, es para siempre, eso es eterno. Esa contaminación va a estar ahí, no va a desaparecer en la vida del CIEMAR. Muy otra cosa es que el Consejo vea que el límite, la tasa de dosis que se recibe en las condiciones que ellos van a dejar, es asumible, o sea, que producirá un número de muertes por cáncer que sea socialmente asumible. Como hay un número de muertes por accidentes de carretera que es socialmente asumible. Como hay un número de muertes por fumar cigarrillos que es socialmente asumible. Pero siempre hay un número de muertes que es una especie de, pues de pago que la sociedad exige para seguir tirando para adelante. En este caso, pues así quedará el tema. Bueno, este es uno de los problemas que tiene el tema. El de la contaminación radiactiva que tiene ahora, el de las labores de descontaminación y el acabar con esa contaminación, el llevar esos materiales. Otra de las cosas que se ha encontrado también el CIEMAR es que parte de los materiales que se van retirando, que estaban contaminados, son materiales de alta actividad. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que como no tenemos almacén de residuos de alta actividad todavía, esos materiales que se van retirando tienen que quedarse almacenados en las instalaciones del CIEMAR. O sea, que el CIEMAR pasa a convertirse, desde el año 2000 pasó a convertirse en un almacén de residuos de alta actividad, en espera de que el Estado disponga del almacén definitivo de residuos de alta actividad y poderlos trasladarlos allí. Me parece que el pueblo que se va a encargar de esa tarea, a costa de recibir un buen estipendio, es Villar de las Cañas, en Guadalajara. Aviso para navegantes, ¿no? Villar de las Cañas. Ese será el pueblo que tenga materiales radiactivos a partir de la fecha en que se acabe la disposición. Bueno, ese es, ya digo, uno de los problemas que tiene el CIEMAR, que tiene la ciudad universitaria. Al día de hoy, terrenos contaminados, contaminación radiactiva oculta, que se está movilizando en unas condiciones, además, que no se informan en absoluto a las poblaciones colindantes, a las poblaciones que viven, que están asentadas en los alrededores, que no se informa a la opinión pública en absoluto de lo que se está haciendo tampoco. En fin, ese es un problema histórico, de falta de información que siempre ha tenido la Administración con estos temas. Ellos dicen que para no alarmar a la ciudadanía, para no alarmar a la población, tenéis el ejemplo de Fukushima, en el que para no alarmar a los pobrecitos japoneses que habían hablado no se les ha dicho absolutamente nada, y aquello ha sido verdaderamente aterrador. Pero bueno, lo mismo pasa en todos lados, en España, y por nuestros problemas, que es el CIEMAR y la contaminación que hubo del Tajo y la contaminación que tenemos ahora, tampoco se está informando en absoluto, aparte de lo que os podemos decir algunos. Yo creo que algunos, por decir algo, ¿no? Porque yo creo que soy quizá el único trabajador de CIEMAR que informa sobre lo que pasa allí dentro. Pero bueno, eso es lo que podemos. Bien, esa es una de las partes, ya digo, del problema. La otra parte del problema es que la industria española, la industria nuclear, necesita instalaciones para seguir investigando, para seguir tirando para adelante con el proceso de centrales nucleares, el aprovechamiento pacífico de la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesitan lo que se llaman celdas calientes, que son unas vitrinas con paredes de vidrio con plomo y manipuladores con guantes, también se llaman cajas de guantes, donde se hacen trabajos muy especiales. Son unas instalaciones carísimas, que son manipuladas por técnicos muy especiales y con controles muy especiales. Eso no existe en España nada más que en el IEMA, las instalaciones que hay en Peón Existaría. Y entonces, en vez de construir las centrales eléctricas, que evidentemente tienen capacidad económica como para llevar ese proyecto para adelante, en vez de disponer de esas recintos de manipulación especiales y sus propias instalaciones, pues prefieren seguir utilizando los de la ciudad universitaria, porque ellos no pueden construir absolutamente nada que no esté permitido por los municipios en los que tendrían que llevar a cabo estas construcciones. Ningún municipio, ningún término municipal en España permite que se haga ninguna construcción de este tipo. Ninguno. Lo ha estado intentando Enresa, lo ha estado intentando el Consejo de Ciudad Nuclear, lo ha estado intentando la Asamblea de Madrid con todo su equipo de asamblearios o diputados o como se llamen, que durante 5 años estuvieron mirando por todos los pueblos de Madrid a ver si alguno consentía en tener un almacén de para rayos radiactivos o de materiales radiactivos y poderlo sacar del CIEMAT, y no lo han logrado de ninguna de las maneras. Con lo cual, la única salida que tienen es seguir utilizando Madrid, que no dice absolutamente nada, que no se queja de absolutamente nada y que consiente con que la única instalación radiactiva y nuclear de manipulación, de preparación, de envidonamiento y de tratamiento de residuos radiactivos sea la que hay en la ciudad universitaria de Madrid. En el CIEMAT, por este problema, el CIEMAT lo que hace es asumir la responsabilidad que tiene la Empresa Nacional de Residuos y el propio Consejo de Ciudad Nuclear, y prestar sus instalaciones para hacer este tipo de trabajos. Con este fin, a Madrid prácticamente todas las semanas llegan vehículos que transportan fuentes radiactivas, o sea, materiales radiactivos de alto riesgo, que se van quedando averiados, obsoletos, que van quedándose fuera de norma, fuera de utilización, y que ya no valen para nada. Estos materiales radiactivos proceden de universidades, proceden de hospitales, proceden de centros de investigación, proceden de empresas que se dedican a la gammagrafía industrial, todo tipo de empresas, y diariamente, semanalmente, van llegando camiones cargados de estos materiales radiactivos a través de toda la red viaria de Madrid, todas sus calles, son vehiculados por todos lados, en secreto, nadie sabe, absolutamente nadie. Madrid desconoce que ese tránsito se está produciendo, Madrid desconoce que vienen fuentes radiactivas de Bilbao, de Alicante, de Barcelona, de Zaragoza, de todos sitios donde hay universidades o donde hay hospitales. El único sitio donde van esas fuentes es a la Ciudad Universitaria de Madrid. El único destino de esas fuentes radiactivas y de esos materiales radiactivos, que son además fuentes radiactivas que podéis ver, tengo en mi mano un documento que así lo demuestra, que son muchas de ellas de plutonio 239, otras de ellas son de americio 241, otras de ellas son de cobalto 60, una cantidad enorme son de radio 226, que son las famosas agujas que tienen los radiólogos en los hospitales para hacer radiografías direccionadas, etcétera. Todo eso va al CIEMAT, y en unas instalaciones de CIEMAT esos materiales se sacan, se procesan, o sea, se abren, se manipulan, se rompen, se hacen pequeñas cosas y se envidonan, y se almacenan en espera de poderlos llevar, lo que son de media y baja actividad, al Cabril, al almacén nuclear del Cabril, que está en la Sierra de Albarrana, en Córdoba, y los que son de alta actividad se dejan en el CIEMAT en espera de que se construya este almacén de residuos de alta actividad. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Lo que nadie quiere en España, lo que nadie quiere en el Estado, lo que todo el mundo se niega a admitir, para pasmo y para sorpresa, los 5 millones de habitantes de Madrid lo admiten sin decir absolutamente nada. No es que no se hayan enterado, porque de esto se ha informado, pero no ha habido nunca una respuesta de la ciudadanía, ni una decisión, ni siquiera de Ecologistas en Acción, ni siquiera de los grupos alternativos, ni siquiera de absolutamente nadie en el Estado, ni por parte oficial, ni por parte alternativa, que haya manifestado, que haya cuestionado, digamos, la presencia de estas instalaciones en Ciudad Universitaria y de esa de la Villa. Y esta es la realidad, y este es esto es lo que es. Os informo y os digo, si queréis os leo algunas declaraciones de algunos diputados del Parlamento Español o algunas declaraciones del propio director general del CIEMAT, en el que ellos dan cuenta de que no es el sitio adecuado Madrid para tener instalaciones de este tipo. A preguntas de la que fue presidenta de diputada del Partido Popular y presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, María Teresa Esteban Bolea, le pregunta al director general de cómo es posible que en Madrid se tengan estas celdas de alto riesgo y de manipulación de sustancias radiactivas, y el director general dice que bueno, que es una necesidad del Estado y que es que no es el sitio adecuado para tenerlas, que es un problema de Enresa y que Enresa debería construirla siempre en otro sitio que no sea Madrid. Eso lo dice en el año 1988, no ahora mismo, desde el año 1988, su señoría, los diputados de aquellas legislaturas sucesivas son conscientes de que en Madrid se está haciendo ese tipo de trabajos y se están haciendo instalaciones que nunca deberían estar ahí. Pero nunca se toma la decisión política de decir, mira, pues esto no puede seguir así, esto hay que sacarlo de aquí, hay que buscar un sitio más adecuado, hay que decir a las eléctricas que se asuma sus responsabilidades y hay que decirle a la empresa nacional de residuos que asuma sus responsabilidades y hay que liberar al CIEMAR y hay que liberar a la ciudad universitaria y de esa de la villa de ese riesgo potencial que tienen, indudable, científicamente demostrado, y que está ahí y que sigue estando a día de hoy y que seguirá estando porque ellos siguen haciendo operaciones de limpieza sin decir absolutamente nada y porque la ciudadanía de Madrid es incapaz de reaccionar o incapaz de encontrar la manera de echar para adelante alguna iniciativa que permita por lo menos que se conozca definitivamente que este problema existe y después que se tomen medidas, que quien tiene que tomar esas, las medidas de evitarlo, las tome. Bueno, esta es la situación